que están lanzando este 2013 la carrera de Psicología Social. Para quienes estén interesados o interesadas, justamente vamos a estar charlando con Nessy y con Marta, dos de las referentes que llevan adelante esta experiencia aquí en la región, para que nos cuenten un poco de qué se trata la Escuela de Psicología Social. Primero hablamos con Inés para que nos cuente un poco sobre la historia de la Escuela de Psicología Social. Se mire, que ¿cuántos años tiene ya trabajando acá? ¿Cómo estás, Inés? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Bien, ¿y vos? Bueno, en principio gracias por invitarnos, por permitirnos de alguna manera dar a conocer, como vos decís, la experiencia. Tiene 24 años la escuela. La característica, que no es la de todas las escuelas de psicología social, es que si bien es una escuela de educación privada, no tiene un dueño o una dueña. Es decir, se funda con características de cooperativista, de cooperativa, y vamos transitando por ella diferentes personas formadas en psicología social que acompañamos, algunas acompañan durante un tiempo y se retiran. Cuando llegó la escuela hace 24 años, eran todas personas de capital, formadas en la escuela de Pigeon Rivier, que entendieron que en el conurbano estaba bueno empezar a enseñar qué era la psicología social, dar las herramientas, porque fundamentalmente es una formación técnica que lo que brinda son herramientas para trabajar con grupos, herramientas que favorecen la comunicación, que aportan en el trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer con nuestra propia conducta, o poder entender algunos rasgos de lo que es la sociedad. Bueno, desde ahí vinieron, y la propuesta que ellos tenían era que cuando haya un grupo de personas de esta zona formadas, eran los que tenían que quedarse a cargo de la escuela. Bueno, esto desde hace bastante tiempo atrás se viene cumpliendo. Vamos, algunas personas sostenemos en el tiempo el proyecto. Desde que empezamos, nos incorporamos en el equipo de trabajo. Así que desde el 97, 98, las personas que estamos ahora trabajando ya estamos como entre la formación y acompañando a otros que se van incorporando, este nuevo equipo que tiene base territorial ya. Es decir, somos todos personas que somos entre San Miguel, José C. Paz, Moreno, las que estamos trabajando concretamente ahí. Y desde ahí fuimos como perfilando, entendiendo cuáles eran las necesidades. ¿Por qué una escuela de psicología social acá o por qué formar psicólogos sociales? ¿Para qué se necesitaban? Y era la época de la formación, nos abarca 24 años atrás, tiene que ver con los, digamos, los inicios de los saqueos, la aparición de las ollas populares, los comedores comunitarios. Es decir, el volver a encontrarse en los barrios de la gente que tenía en principio necesidades concretas de existencia, que tienen que ver con lo más inmediato, que era el alimento, ¿no? Por eso las ollas populares. Y el encontrarse llevó a en ese tiempo fundamentalmente a empezar a mirarnos de nuevo, a entender que el vecino tenía algo que ver conmigo, que durante la época más cruel que tuvimos eso había quedado encerrado y olvidado, y la necesidad nos llevó a la calle de nuevo. Eso te iba a preguntar, ¿no? Estábamos en una naciente democracia, ¿no? En los inicios de la escuela. Y para imaginarme un poco aquellos inicios, en el partido de General Sarmiento, todavía no era José Paz, San Miguel, Malvinas, éramos era partido único, de General Sarmiento. Municipio. Y bueno, hoy uno puede escuchar quizá con un poquito mayor de familiaridad o darse una idea de qué significa psicología social. Me imagino que hace 24 años atrás era un término bastante raro, ¿no? Era raro, y de todas maneras todavía sigue siéndolo. Yo muchas veces le digo a alguna persona que viene a preguntar o informarse que da trabajo explicar todavía qué hace un psicólogo social. Le digo, bueno, probablemente si uno se recibe en medicina no tiene que explicar qué hace un doctor, de peluquera tampoco, de técnico mecánico tampoco, pero un psicólogo social sí tiene que estar diciendo, porque es algo que se está como reconociendo. Es como, además, el trabajo con los grupos es algo bastante, en términos históricos, bastante novedoso porque antes los grupos no eran tenidos en cuenta. Hoy son tenidos en cuenta en el trabajo que uno realiza en un barrio o en una empresa, también están tenidos en cuenta, como la fuerza del trabajo en equipo es mucho más potente que la que el trabajo individual. Y ese sería el trabajo, o sea, siempre que hay un grupo hay mayor potencia de trabajo, pero también hay mayor cantidad de obstáculos. Es decir, uno muchas veces piensa, si lo hubiera hecho yo solo, seguro me hubiera, lo hubiera hecho más fácil, porque no tengo que estar discutiendo con nadie, porque no tengo que estar dando explicaciones, y porque es más, en apariencia, más operativo. Pero la riqueza que uno logra cuando entiende que el trabajo en equipo es mucho más, más potente, también requiere de un trabajo de aprender a hacerse entender con lo que uno dice, aprender a escuchar lo que el otro le está diciendo, ir por caminos más sinuosos a veces, decir, bueno, ¿vos qué quisiste decir? Que me hacerse entender, entender que a veces uno tiene vicios de enojos, cuando uno se, a veces tiene unas conductas de retobarse como las criaturas, claro. Y a veces uno no se da cuenta de eso, ¿no? Bueno, ese es nuestro, ahí es donde nuestro trabajo enfoca. Se ríe decir, acá en la producción. ¿Quién se ah, porque levanta la mano, levanto la mano. Que se retoba. A veces me retoba, ¿no? Por ejemplo, uno va al médico y el médico puede detectar cuando uno le dice, bueno, a mí me duele acá, y se toca el costado, bueno, puede ser determinada enfermedad. Nosotros trabajamos no con la enfermedad en ese tipo de en la patología, pero sí sabemos que a veces cuando uno tiene vicios, qué sé yo, respuestas recurrentes, de decir, bueno, llegué tarde porque me dejé la leche en el fuego, me acordé en el colectivo y volví para retirarla, llegué tarde porque justo yo había puesto el despertador pero no sabía que se había quedado la pila, y siempre uno tiene pretextos, que el trabajo es poder hacer poder dar cuenta de esa persona que en realidad hay algo que está pasando, que uno necesita dar excusas y por eso llega tarde. Con las enfermedades pasa lo mismo. Es decir, ese es el trabajo que nosotros hacemos. Es decir, encontrar, y a eso le llamamos enfermedad, ¿no? Es decir, bueno, tenemos vicios que en algún punto de nuestra de nuestro mundo psíquico están jugándonos malas pasadas, ¿sí? Eso en el plano individual. Después, en el plano social, también hay momentos en que uno tiene que poder entender que hay análisis que hay que poder hacer, pero eso también requiere un compromiso. Es decir, si nosotros, esto que vos estabas hablando del presidente uruguayo, sí, y la presidenta José de Mujica, sí. José de Mujica y sus supuestos agravios hacia nuestra presidenta. ¿Por qué digo supuestos? Porque también uno tiene que poder empezar a pensar para qué está siendo utilizado, ¿no? O sea, ¿por qué encontraron estas palabras? Porque tampoco era un discurso, porque eran palabras fuera de contexto que toman de él para a quién la van a beneficiar, para qué lo hacen, qué están tapando. Bueno, empezar a ir viendo que todas esas cuestiones que parecen tan lejanas a nuestra vida cotidiana tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Poder entender que el plato que nos llega a la mesa, que el control de precios, que el gran mercado también nos involucra a nosotros en cuanto al trabajo. El trabajo fue cambiando a lo largo de la historia. Bueno, ir entendiendo ese tipo de cosas también forma parte de la formación, porque el yo no me meto en política, claro, también es una posición política. Totalmente. Imagino que desandar la década del 90 para una carrera que apunta sobre todo al trabajo grupal, la década del 90 como que puso un sello, uno de los sellos que puso fue la cuestión individual, ¿no? Sí. El sálvese quien pueda, el a mí no me pasó, el yo en esa época vivía bien, digo, muchas cosas de distintos sectores de la sociedad. Se intentó instalar esta cuestión sumamente individualista, de resolución, de bienestar, digamos. Imagino que desandar eso, ¿cómo lo vivieron desde la carrera de psicología social, desde la escuela? Indudablemente el que se acerca era porque algo le picaba de interés, ¿no? Es decir, cuando alguien se queda aprendiendo psicología social es que algo de los grupos le interesaba. Sin embargo, en el trabajo con el grupo se manifestaba esto que vos estás diciendo. Es decir, sí, yo quiero trabajar con grupo, pero déjame solo. Claro. No me jodan. Es todo un trabajo, incluso para nosotros también. O sea, nosotros trabajamos en equipo y a veces es muy paradojal esto, ¿no? El esfuerzo que requiere encontrarnos con el otro para organizarnos, para pensar una tarea, para pensar nuestras prácticas cotidianas. Fue fundamental la crisis, a lo mejor, para que eso se pueda ir revirtiendo. Para mí y para muchos de nosotros en la escuela, creo que todo el equipo, el 2001 fue una bisagra. El encuentro saludable de asambleas, y a pesar de la crisis, estos encuentros de los comedores y de la gente organizándose en los barrios, a pesar de que la crisis y las necesidades nos unieron, eso fue como un reinicio del abrir la puerta al encontrarse de nuevo con otros. Creo que no es solamente la psicología social, la necesidad social fue la que exigió que los grupos se vuelvan a fortalecer. Estamos hablando con Inés, un ratito vamos a hablar con Marta, que es cómo llega a la escuela José Paz después, ¿no? Porque estamos hablando de cómo empezó en General Sarmiento, cómo fue el atravesar el 2094 años de trabajo aquí en la región. Y me surge, nosotros intentamos siempre rescatar figuras que de alguna manera, a nuestro entender, guían, orientan, son estímulos, faros para el trabajo. En periodismo, no sé, siempre rescatamos la figura de Rodolfo Walsh, entre otros, en educación de Paulo Freire. ¿Quién es? Presentarnos un poquito a Pichón Rivier. ¿Quién es Inés Pichón Rivier? No, ahora con Marta vamos a hablar de la llegada de José Paz. Ahí ya tengo reservado unas preguntas para Marta. Pichón Rivier era un loco lindo. Un loco que trabajaba con locos desde un lugar diferente. Era un francés que lo trajeron a los 3 años a vivir al Chaco, Chaco correntino, Chaco santafesino, o sea, al medio de la selva del monte Guaraní, en 1907. Su convivencia fue entre una cultura de la burguesía francesa y los aborígenes correntinos. Entonces, todavía era época de malones y el padre era más loco todavía que él, así que llevó a su familia de un desarraigo muy fuerte, digamos, no los trajo a vivir a la ciudad de Buenos Aires, sino ahí con la expectativa de cultivar, le fracasó, así que Pichón en su infancia, por ejemplo, vendió melones, verduras en un carro por las calles de Corrientes con su padre. La madre enseñaba francés. Y en los prostíbulos de Corrientes conoció a Freud, que es el creador del psicoanálisis, quien descubre que nosotros, además de las conductas que creemos que estamos haciendo, hay un aspecto nuestro que desconocemos que es el inconsciente, ¿no? Y que desde ahí muchas veces actuamos. Bueno, este encuentro, en libros, por supuesto, que se los ofrece el portero de un prostíbulo a Pichón cuando era muy jovencito, porque le gustaba andar por todo lo que tiene que ver con las partes oscuras de las conductas desde siempre. Él a las prostitutas en Corrientes les enseñaba buenos modales, les enseñaba francés. Y cuando se encuentra con Freud en los libros que el portero le muestra, viene a Buenos Aires a aprender psiquiatría. Y a partir de eso trabaja en el neuropsiquiátricos y se encuentra con que el método de tratamiento no acordaba con él y empieza a pensar a los enfermos desde otro lugar y descubre que el desarraigo y la tristeza era algo que los atravesaba a los locos y a él también. Y entonces se da cuenta que esa enfermedad de la tristeza tiene que ver con aspectos de la infancia en todos nosotros, porque él no era un loco, pero había tenido un desarraigo muy fuerte, había tenido secretos familiares, y desde ahí empieza a pensar la psicología social, que dice que todos somos producto de nuestra vida social, de las clases sociales, de los afectos familiares, y en esa articulación somos un producto, digamos, pero también podemos producirla a la sociedad y cambiarla. O sea, la riqueza de Pillón es que la enfermedad no la cierra con un moño como hace la psiquiatría, que medica, sino que apuesta a que uno puede transformarse y transformar, por lo tanto podemos sanarnos. Uno de los textos los poquitos que tuve la posibilidad de conocer o de cruzarme un momento y tratar de acercarme al mundo de la psicología social fue Críticas de la vida cotidiana, ¿no? Es uno quizá de los textos eso es de Ana Quiroga. Más difundidos, que tienen que ver justamente con una compañera de ¿no? con Ana Quiroga. Y que tiene que ver también con un poco para algunos que no somos psicólogos sociales, pero que nos da curiosidad empezar a entender algunas cuestiones de estas cuestiones que justamente se ocupa la psicología social, ¿verdad? Sí. Ana Quiroga y Josefina Racedo son las que escriben ese libro. Ana Quiroga hace una perspectiva de la vida cotidiana de la ciudad y Josefina Racedo toma lo que tiene que ver con el interior, porque ella es psicóloga social, pero es tucumana, y trabaja en el campo, en Tucumán y en la ciudad. Y allí, con experiencias, fueron marcando la diferencia de una persona, un sujeto nacido en la ciudad y un sujeto nacido en el interior, entendiendo que no es el mismo tiempo que cada uno de nosotros tenemos en relación al tiempo interno, ¿no? Es decir, cuánto tiempo requerimos para el aprendizaje, cuánto tiempo nos lleva una determinada actividad, nuestro tiempo de proceso de aprender aquello que en la realidad tenemos como cambios sociales, como cambios internos, es decir, la educación formal te hace aprobar o desaprobar en un tiempo que exige que uno tiene que poder incorporar determinada cantidad de conocimientos. Sin embargo, ese tiempo también tiene que ver con de qué familia uno proviene, de qué barrio. El acelere de la ciudad no es lo mismo que el tiempo que te da el campo de mirar las estrellas, de amanecer, del silencio. Nos preparamos de otra manera. La psicología social, en esa crítica que vos mencionás, de lo que se trata es de poder entender al sujeto inmerso en su tiempo y espacio, y en el mundo del trabajo. Es decir, desde esa crítica de la vida cotidiana, lo que nosotros hacemos es pensar a las personas en sus condiciones concretas de existencia, es decir, de dónde provenimos, cuál es nuestro lugar en el trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo ser un operario que un dueño de la empresa en los tiempos en que había industria, por ejemplo. Pasado eso, la desocupación nos marca que el trabajo nunca desaparece, porque el hacer con otros y el poder desarrollar determinadas actividades también es trabajo, pero con otras características. Trabajos hacemos constante y cotidianamente. Exacto. Lo que no hay muchas veces, creo que lo escuché a una docente, lo que no hay a veces es empleo, gente que quiera pagar por ese trabajo que uno hace y lo que permite en el mundo capitalista vivir, ¿no? Si vos tuvieras que mencionar dos de los aportes más importantes que hace justamente Pichón Rivière, ¿no? Desde la psicología social, ¿cuáles serían esos dos? A lo mejor es como comprometido decir lo que voy a decir, porque algunos pueden decir, uy, mirá a qué nombró. La magia o la locura esta de Pillon fue haber articulado al psicoanálisis de Freud con el marxismo. Es decir, nosotros miramos a la realidad desde el materialismo dialéctico, histórico y dialéctico. Y el que desarrolló esa teoría es Carlos Marx. Y el que desarrolló el psicoanálisis es Sigmund Freud. Él articuló a esos dos para poder entender al sujeto y a la sociedad a través de la historia. Para mí ese fue el análisis más maravilloso que hizo. El aporte más interesante de Pichón. Vamos a hablar un ratito con Marta sobre la Escuela de Psicología Social que nace en General Sarmiento, hoy tiene sede en San Miguel, pero también tiene sede en Josepa. Marta, ¿hace cuántos años? ¿Cómo estás? Hola, buen día. La Escuela de Psicología, ahora este es el tercer año que funciona acá en José Cepaz. Gracias a, bueno, a que la Mutual Primavera cede un espacio para eso. O sea, ya está funcionando el tercer año y el segundo año, ¿no? Así que estamos, pues justamente por eso estamos acá, porque bueno, estamos esperando, estamos invitando a la comunidad. ¿Cuántos años son la carrera? La carrera es de 4 años, uh-huh. en esta escuela, ¿no? Así que el próximo año saldría los primeros egresados de José Cepaz. El próximo año serían los primeros egresados de José Cepaz. Y que creemos que son básicos estos 4 años para uh-huh. poder desarrollar también, para lo que es el trabajo grupal uh-huh. y poder tener este desarrollo necesario uh-huh. Para ese trabajo que tiene que hacer, porque el psicólogo social primero se trabaja a sí mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es básico. Digo porque hay otras escuelas que por ahí ofrecen menos. Bueno, para nosotros es necesario y fundamental porque uh-huh. para el propio trabajo del que después va a trabajar con claro. personas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por ahí, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, la escuela, en realidad la escuela no cuenta con subsidios, uh-huh. la escuela de psicología social en sí no cuenta con subsidios. En San Miguel se alquila el lugar, uh-huh. Se viene alquilando hace los 24 años que tiene la escuela. Esto tiene un costo para, uh-huh. para los que trabajamos en la escuela. Así que, y en algún momento la escuela decide también salir a la comunidad, ir a los barrios, porque también a la gente de los barrios les cuesta esto de poder llegar a San Miguel a veces, ¿no? Uh-huh. Los horarios, de volver, no es lo mismo volver de unas cuadras de tu casa claro. que volver de San Miguel. Y también, bueno, acá se hace un poquito más temprano. En realidad la escuela funciona de noche porque es para las personas que trabajan. Uh-huh. Entonces funciona sí o sí de noche. Y bueno, la gente que se acerca sí. con la curiosidad, la intención de poder hacer la carrera, es gente que ya está trabajando generalmente con grupos, en organizaciones comunitarias, en los barrios, o hay gente que tiene la intención después de... Hay de las dos clases. Hay gente que ya está trabajando. La mayoría es gente que ya está trabajando uh-huh. en organizaciones. Y después hay otras personas que se acercan por curiosidad, porque les gusta, porque les llama la atención. Y porque tienen intenciones, que eso es lo más importante que nosotros les decimos, que porque a veces te preguntan, ¿y esto tiene posibilidades de empleo? Y sí, pero lo más importante de esto son las herramientas que te da ¿no? esta carrera. Son las herramientas que vos adquirís para trabajo con grupos de cualquier tipo, de cualquier, no sé, una organización, escuela... salud, no sé, donde vos lo podés aplicar en cualquier área, uh-huh. En cualquier trabajo. Igualmente es una carrera ascendente en cuanto a valoración en los últimos por lo menos 10 años. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, el lamentable hecho de Boliche Cromañón, sí, sí. que uno de los pedidos era, bueno, gente que esté o en los últimos años en la carrera de psicología social, que se hayan recibido, que se acerquen a colaborar, justamente a trabajar con grupos de chicos que bueno, habían sobrevivido a tan terrible momento y que iban a necesitar una contención a futuro. Y han aparecido en los últimos años, en lugares donde no era habitual, la oferta justamente de la posibilidad de hacer la carrera de psicología social. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, básicamente la psicología social, por lo menos en mi caso, yo creo que es una vocación, digamos, hice una vocación sobre todo de servicio, un compromiso de vida, más que algo que me va a aportar, ¿no? Que te puede llegar a aportar económicamente, pero no es lo básico del psicólogo social, es esa vocación del trabajo con grupos, del trabajo del servicio en la comunidad, ¿no? En los lugares donde hace falta eso. Tiene la carrera, digo, por ahí me pongo en la piel de alguien que está escuchando y que tiene la curiosidad, o que se despierta a partir de esto la curiosidad de trabajar. Tiene la carrera pensada espacios de práctica preprofesional, de hacer una especie de pasantía en organizaciones. Sí, sí. Sí, sí. Ya ya se empiezan a hacer trabajos de campo, digamos, en la escuela. Uh-huh. Ya el primer año ya se hace algún tipo de observación, por lo menos de lo que pasa. Ya se empieza a observar lo que ocurre, digamos, en el contexto, ¿no? Uh-huh. Y después en segundo año ya tiene como ir a un lugar, a una organización uh-huh. y observar. Ya después va avanzando como en hacer algún tipo de diagnóstico y ya en cuarto una intervención, ¿no? Ya, o sea, toda la carrera tiene prácticas en trabajo, sí, en el trabajo. Concretamente dura 4 años. Básicamente, esta es una carrera que integra, ¿no? Que integra lo teórico con la práctica. No es solamente vos vas a estudiar teoría, claro, ¿no? Que tratamos, por supuesto, que sean buenos docentes, que tengan, son docentes con mucha, digamos, ¿cómo se dice? Con mucho prestigio, que nosotros por lo menos sabemos que son. Uh-huh. Por eso también esto es lo que cuesta sostener, digamos, claro, porque la escuela ofrece, es trabajo para la comunidad y ofrece, digamos, que el que se recibe en la Escuela de Psicología Social de San Miguel sea un buen psicólogo social con compromiso, ¿no? Y va integrando la teoría con la práctica permanentemente, ¿no? El trabajo en sí del que estudia psicología social tiene una parte de teoría y una parte de trabajo grupal. Entonces que va integrando esto, ¿no? Digo, por ahí despejando curiosidades que se presentan, ¿no? Es una carrera que dura 4 años. ¿Qué nivel de carga tiene para cursar semanalmente, por ejemplo? En principio es una carga semanal, ¿no? Después va a ser, bueno, justamente... ¿Pero cuántos días son por semana? Es un día por semana. ¿Un día por semana? Un día por semana. Puede llegar cada tanto a tener uno o dos veces en el año algún taller extra. Y lo más importante esto que, bueno, en tercer año en realidad son dos porque justamente se hace la práctica observación. Que el que está en tercer año tiene que ir además a observar otro grupo. Claro. Esos son dos. Pero también recibe, después cuando termina el tercer año, también recibe un título ya de observador psicosocial de grupo, ¿no? Ah, mira. Sí, esa práctica. O sea que la carrera tendría un título al tercer año y el cuarto, el definitivo de. Y después el otro año es de especialidad en intervención psicosocial, el cuarto año ya, ¿no? Así que. ¿Hay edades para participar, para anotarse, de los inicio requisitos. O sí, límites, sí. Requisitos? 18 a... Hasta que tengan ganas de hacerlo. Hasta que tengan ganas. Y como es, esto es una carrera generalmente que la hace gente, personas grandes, porque bueno, es como una carrera que la hacen por ahí, como vos decías, por ahí porque ya tienen un trabajo previo, porque... no pueden hacer otra cosa porque por los horarios, bueno, hay de todo. Y es importante también que la persona tenga como una cierta experiencia también de la vida, digamos, ¿no? Igual aporta, o sea, todo el que va a estudiar, el joven también aporta, ¿no? Pero es interesante esto de, y cuanto más heterogéneo, ¿no? Es el grupo, mejor. Varones, mujeres, edades, también trabajo, tipos de trabajo, tipos de experiencia, ¿no? Es mejor, ¿no? Cuanto más heterogeneidad en cuanto a los integrantes, ¿no? Mayor homogeneidad, como era Inés, en la tarea, ¿no? Eso. Es interesante porque además esta cosa de cruzar experiencias, de poder discutir incluso cuestiones ideológicas, ¿no? Todo eso. Porque el psicólogo social tiene que tener una mirada amplia, tiene que estar abierto, a lo mejor cuando empieza la carrera no, pero sí tiene que terminar con esa apertura a escuchar todas las opiniones, ¿no? Me imagino lo difícil que debe ser primero esto, porque es una carrera como un espacio donde uno se va revisando e intentando desandar lo aprendido, a veces desaprender para volver a aprender con otros, y uno está cargado de prejuicios, de supuestas recetas y soluciones que tiene para muchos problemas, cómo lo difícil de eso después, cómo interviene con distintas edades, distintas experiencias concretas de trabajo, distintas miradas sobre la realidad. Es bien interesante las discusiones que se dan al respecto. Ya, bueno, para dejarlas libres, la última parte, Inés, alguna gente, por ejemplo, alguna gente escucha la palabra psicólogo y piensa que hay... Me tengo que cuidar lo que voy a decir, porque a ver si digo una cosa y me está estudiando. Me está analizando. No es así el trabajo del psicólogo social, ¿no? No. Es decir, en principio a uno le genera como un vicio cuando empezás a escuchar en las clases cuando nos hablan de las conductas de las personas, entonces uno empieza a mirar uh-huh. a otros. Entonces te sentás en el comedor de tu casa y empezás a mirar cómo los otros se mueven, lo que contestan, lo que dicen, y dicen, ajá, ¿no? Era por acá, seguramente. Entonces empezás a hacer asociaciones de una manera inevitable, como uno como que juega. ¿Qué? O empezás a escuchar las conversaciones que a lo mejor en la calle antes no le llevabas el apunte. Paulatinamente eso uno, a medida que lo vas incorporando, no se trata de que andas psicologiando, como dicen muchos, me vino a psicologiar, que no venga Inés que me está psicologiando. Claro. Dicen mucho, ¿no? La frase muy usada en bueno, los chicos, sobre todo en edad escolar, ¿no? Sí, es verdad. Sí, los adultos también. ¿También? No te creas, sí. ¿Sí? Pero no, es decir, sí, uno cuando está con otros, lo que trata es de ver... cuando está trabajando, ¿no? Uh-huh. Si no, también nos atraviesan, también nos enojan los discursos con los que no opinamos, nos emocionan ciertas cosas, nos enfurecen otras, pero cuando estás en el rol y estás trabajando, lo que tenés que tratar es de tomar una distancia que te permita acompañar esas broncas o esas emociones, esto que vos decías en las situaciones críticas como las catástrofes, uh-huh. justamente se piden porque nuestra formación y por eso un proceso largo... una de las cosas que tenemos que poder lograr es acompañar a otros, pero también necesitamos que nos acompañen. Pero en ese momento uno tiene que poder estar en ese lugar y después, bueno, vieron como los dibujitos animados que cuando Tom se golpea con un martillo no puede llorar en ese momento porque si no lo escucha la dueña y se va a la punta de la montaña. Bueno, nosotros tenemos nuestra punta de la montaña, pero en ese momento tenemos que poder estar fortalecidos como para poder estar acompañando. Pero bueno, sí, algunas veces nos dicen esas cosas. Sí. Pero igual le gusta a la gente. Sí. No me acuerdo por qué estoy llegando a esto. No, porque te preguntaba, muchas veces se escucha la palabra psicólogo y inmediatamente se asocia que, bueno, mejor me cuido lo que voy a decir y eso. Uh-huh. En realidad, el psicólogo social, la idea es que interviene para intentar facilitar, ayudar, colaborar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Igual. Y no va por la vida del psicólogo. Analizando todo el mundo. Analizando todo el mundo. Sí, por la vida psicológica. Qué bueno eso. Sería muy acostador. Bueno, Inés, Marta, los micrófonos de la radio están siempre dispuestos. Tenemos aquí otra invitación. Sí, uh-huh. Sí, como las clases empiezan. Estamos acá para. Para, sí, claro. Para. Primero, claro. Fundamentalmente, me gusta mucho que podamos contar qué es la psicología social. Uh-huh. Y también invitar a que se inscriban en las dos direcciones. Exacto. Roca 859, sí. En San Miguel, que empiezan las clases el 12 de abril, y Nueva Granada 559, que empiezan las clases el 16, uh-huh. Allá el viernes, y acá en Barrio Primavera los martes, ¿no? Los martes. Uh-huh. Esta es la invitación. Hoy a las 19 horas tenemos una charla con clase abierta informativa en Roca, y la semana que viene... En Nueva Granada. ¿Hoy a qué hora? Hoy a las 19. A las 19. Y en Barrio Primavera a las 18, ¿no, Marta? En Barrio Primavera el martes a las 18. Esperamos a toda la gente de la comunidad, o sea, que todo el que más o menos tenga curiosidad, uh-huh. quiera saber, se puede arrimar, porque lo que va a hacer es eso, una charla abierta, uh-huh. poder evacuar todos los tipos de dudas que uh-huh. tengan, ¿no? O sea, todo aquel que le interesa. Y bueno, y hoy en San Miguel, uh-huh. ¿no? Hoy a las 19 horas, teléfono, bueno, igual yo sé que Dani lo dice cada tanto, bueno. Dice, pero bueno, por las dudas la igual. La otra invitación. Sí, una duda antes de esas dos invitaciones. Se pueden inscribir, empiezan las clases el 12 y el 16. 16. Sí. ¿Se pueden inscribir hasta ese mismo día? Y después también. El 9 en... El 9, el martes el 9, sí, estamos en primavera, ¿sí? Martes 9 en primavera. Sí, ya con la charla abierta para todo aquel que tiene interés. Y el 12... Empezarían las clases. Empezarían las clases en San Miguel. Perfecto. Ya, sí. Hasta ese día o la primera semana de este mes de abril se pueden inscribir. Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. En realidad es hasta todo el mes de abril. Todo el mes se puede. Está el grupo abierto todo el mes de abril. Los anotamos y lo vamos repitiendo. Y la otra invitación. La otra invitación. Sí. Producto de esto que empezó a decir Marta respecto de que nosotros no tenemos subsidios, no tenemos casa propia, por lo tanto alquilamos, uh-huh. y los alquileres en San Miguel son muy costosos, o sea, sí, Mutual Primavera nos brinda y ahí está bárbaro, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una solidaridad, articulación de entre organizaciones, pero uh-huh. en San Miguel alquilamos. Los meses de verano que son ociosos porque nosotros no tenemos trabajo. Se nos acumuló una deuda del alquiler. Por lo tanto, llamamos a la solidaridad de algunos artistas de la zona que son compañeros solidarios con EPSISAN. Y para el 21 de abril, domingo 21 de abril, Sonia Abam y Gabriela Sartorio, que son cantantes de la zona, van a brindarnos sus bellas voces. Y nosotros lo que colaboramos con eso es con una carbonada. O sea que estamos invitando a un recital de estas dos cantantes, una de folclore y otra de tango, y una carbonada. La tarjeta va a salir 60 pesos y consta de una empanada, un plato abundante de carbonada y un vaso de bebida. Y esto, el espectáculo. ¿Dónde va a ser esto? En Raíces, el Centro Cultural Raíces. España y Sarmiento. Exactamente. El 21 a las 12:30. Bien, también ya lo... Si alguien está interesado... Sonia Van, ¿y cuál es la otra artista? Gabriela Sartorio. A Sonia Van la escuché, canta precioso, la escuchamos varias veces con varios acá de la radio, canta muy lindo. Vamos a conocer a Sonia, que no la... Gabriela, después les mando un link. Está en YouTube, pero igual les puedo mandar un link a ustedes para que la... Así vamos difundiendo los días previos, así vamos escuchando... Lo que van a escuchar cuando vayan a Raíces el 21. Si dicen Tincunacu nos manda, sí, tienen descuentos en sus platos. Genial. Ahí vamos sus tarjetas. A Yami le gustó la idea. Claro. Bien, bueno, Inés, Marta, muchísimas gracias. Nos quedamos con esta información para seguir repitiéndola. Y nos vemos el 21. Vamos a estar seguramente allí escuchando y colaborando con la Escuela de Psicología Social. Así que bueno,